Trayectoria y figura de Selmar Michelin, su perspectiva pública como político, legislador, periodista y su faz personal. Este panel está integrado por el señor Guillermo Pomi Barriola, embajador de la República Oriental del Uruguay en la Argentina, el señor William Puente, periodista, el señor Claudio Trovo, escritor, autor del libro Asesinato de Estado, el señor Alberto Filippi, que acompañó a Selmar Michelini en el Tribunal Ruso. Actúa como moderadora la señora Cecilia Michelini, hija de Selmar y presidenta de la Fundación Michelini. Buenas noches a todos. Se te olvidó mencionar, pero porque no te lo dijimos, no es error tuyo, Abelela Herrera, que también va a compartir la mesa, va a cerrar el acto. Quiero decirles que este acto fue un poco particular, porque en realidad nos lo habíamos planteado con Teté de alguna manera y tuvo que plantearse por problemas de agenda del canciller de otra, entonces no empezamos por lo principal, que son los agradecimientos que les quiero dar a todos. Para empezar, a los familiares, a Benjamín Liberov, las nietas de Selmar, a Bessie Juaylos y Verónica Pulso Juaylos, que vinieron en representación de Willy de Rosario. Gabriel Ayuda lamentablemente no nos pudo acompañar, y a Facundo Gutiérrez, que no lo veo ahora, pero bueno, por ahí estará, que nos está acompañando representando a la familia Gutiérrez. Por otro lado, también quiero agradecer a Javier Miranda, el director de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura, que nos acompaña especialmente, a Julio Garaybar, al embajador uruguayo aquí, y bueno, la sorpresa fue para mí muy grande de también contar con Macarena Gelman y con el embajador argentino en Uruguay. Y bueno, también por supuesto agradecer enormemente a Belela, que haciendo un gran esfuerzo también nos acompaña en este evento. Bueno, dicho eso, vamos a pasar al segundo panel. Vamos a empezar con Guillermo Pomi, que es el embajador uruguayo en Argentina, y lo dejo con ustedes. Buenas tardes, creo que todavía. Gracias primero al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina por haber organizado este tan merecido recuerdo, reconocimiento y homenaje a Selmar y a los compañeros caídos en el 20 de mayo en Argentina. Quiero agradecer a la Fundación Selmar Michelini, muy especialmente haberme dado el honor de compartir esta mesa. También es más grande el honor, si ustedes me permiten y se ofenden, de que esté Belela sentada acá con nosotros. Todos ustedes conocen el rol que ha tenido Belela en todo el proceso de búsqueda de la verdad y la justicia en el Uruguay. Yo soy un economista jubilado por unos viejos que se dedicaron a la política y me hicieron ponerme después de embajador y un aprendiz de embajador. Pero lo único que soy continuamente es un militante político y es una emoción muy grande recordar hoy a Casa del Mar, a Toba, a Willy, a Rosario y a Manuel Liberov. Yo no los conocía a ninguno de ellos personalmente, sí he tenido mucho contacto y alguna militancia junto con alguno de los Schroeder, que de una manera están vinculados también a este grupo de gente. Para mí también es un honor representar a un gobierno, a dos gobiernos ya de nuestra fuerza política, el Frente Amplio, que sin duda ha sido la fuerza política que como tal más hecho por la búsqueda de la verdad y la justicia en el Uruguay. Acá tenemos a Belela, que tuvo un rol importante en el periodo pasado, en el gobierno de Tabaré Vázquez como vicecanciller, Y digo que el Frente Amplio ha hecho todo lo que ha hecho porque estos dos gobiernos, el gobierno del presidente Vázquez y el gobierno del presidente Mujica, son los que han permitido en el Uruguay que se empiece a descorrer el velo de la verdad y de la justicia. Nosotros en nuestra historia política tenemos algunos éxitos, pero tenemos algunas derrotas que nos han dolido, como fue la del primer referéndum contra la ley de caducidad. Pero hoy, justo con Cecilia conversábamos hoy, que yo entiendo que fue un referéndum que lo perdimos, pero que tuvimos el mérito de la oportunidad de haberlo dado, porque desde ese momento quedó claro que la sociedad uruguaya aceptaba a regañadientes una norma que intentaba de alguna manera ocultar el pasado y no permitir que se desarrollara justicia. Esa norma tenía un artículo 4 que dejaba en manos del presidente de la República pasar a la justicia los casos que fueron denunciados, y por primera vez logramos eso con el gobierno que integró Varela, que encabezaba Tabaré Vázquez, y lo seguimos haciendo con el gobierno de Pepe Mujica, donde usando ese pequeño intersticio que la legalidad nos dejaba, no solo la legalidad, la decisión popular nos dejaba, hemos logrado que hoy en el Uruguay pase como pasa en la Argentina. El caso Argentina es tremendo y de dimensiones mucho mayores, por supuesto, que el caso uruguayo. No es más tremendo, pero es de dimensiones mayores. Hemos logrado que los jefes de Estado, los presidentes, como se quería llamar, los dictadores que fueron cabeza del poder ejecutivo durante la dictadura, que están vivos todavía, estén presos. Hemos logrado que los comandantes en jefe del ejército que actuaron en las diferentes armas durante todo ese proceso estén presos. El canciller de la dictadura que colaboró con los crímenes que hoy estamos recordando, preso. Quiere decir que, por eso digo, para mí es un honor en un ámbito como este poder presentarme como embajador de los dos gobiernos que en Uruguay han hecho tanto por la búsqueda de la verdadera justicia. En este gobierno, el gobierno del presidente Mujica, por una denuncia y sospechas fundadas, digamos, no hay ningún juicio, fue apresado y está preso el general en actividad, repito, de mayor antigüedad de ejército, y que en el momento de ser llevado preso era comandante de la región militar número 1, la más importante y la más poderosa del ejército uruguayo. Entonces, es un honor y lo tomo como un reconocimiento a nuestros gobiernos que me hayan invitado a estar hoy acá. Pero bueno, este panel vamos a hablar de Selmar. Yo a Selmar no lo conocí personalmente, lo vi varias veces como un joven militante que fuimos en camión desde Fray Bentos aquel 5 de febrero, que mi mamá se enojó mucho para el día de mi cumpleaños y nos fuimos en camino del acto. Más que el testimonio personal, que el mío en mi caso es muy pobre, yo quiero rescatar algunas facetas de Selmar que creo que son incontestables. No voy a analizar el intelecto, la inteligencia, la profundidad política de Selmar, porque no tengo yo el tamaño como para hacer eso, pero sí, una cosa que como hombre podemos reconocer es la honestidad intelectual y la honestidad política con que Selmar Michelini actuó durante toda su trayectoria. O sea, Selmar Michelini tenía una posición dentro del Partido Colorado sin duda envidiable, era un político brillante, un comunicador como pocos, un orador que podía lograr que su tribuna acompañara su discurso y se compenetrara de él.